olvidaría. Sabes que equivocada estabas, mi pequeña. No ves mi corazón al verte frente a frente. Plate como ayer cuando te amaba locamente. Ese perrito que antes te seguía no volverá a sufrir, tenelo por seguro. Ya tengo mi mujer y debo respetarla. En ella está mi fruto que pronto nacerá. Andate, andate, llévate las mentiras a cualquier parte. No ves que soy feliz y no quiero amargarme. No ves que está feliz mi corazón. Andate, andate, llévate las mentiras a cualquier parte. No ves que soy feliz y no quiero amargarme. No ves que está feliz mi corazón. Esta canción está dedicada para vos, Tania Costa. ¿De parte de quién? ¿De quién de...? Vos que decías que jamás te olvidaría, ya ves que equivocada estabas, mi pequeña. No ves mi corazón al verte frente a frente. Late como ayer cuando te amaba locamente. Ese perrito que antes te seguía no volverá a sufrir, tenelo por seguro. Ya tengo mi mujer y debo respetarla. En ella está mi fruto que pronto nacerá. Andate, andate, llévate las mentiras a cualquier parte. No ves que soy feliz y no quiero amargarme. No ves que está feliz mi corazón. Andate, andate, llévate las mentiras a cualquier parte. No ves que soy feliz y no quiero amargarme. No ves que está feliz mi corazón.